Grabo este disco un sábado a la medianoche. Este disco está condenado a la noche. Quizá no haya otra hora para leerte o para contarte lo que sigue. Alguna vez escuché aquello de que las fotos te quitan el alma. No sé si es cierto. Sí sé que las fotos son testigos molestos. En ellas aparecemos más gordos o más flacos o más felices, de cualquier modo congelados y otros. Otra vez escuché que las Polaroids se borran. Es curioso, es como si la máquina hubiera adquirido capacidad de olvidar. Las fotos van decolorando y finalmente se borran. La máquina las olvida. En los dos casos, tanto en las fotos como testigo como en este caso del que te hablaba de la máquina olvidadiza, aparece este país que odio y quiero y en el que grabo este disco un sábado a la medianoche. Este país que escribe su historia sobre la arena. País en el que nada fue. País en el que las fotos se modifican. La historia de este viajante de comercio que llega a Formosa creyendo ser una persona y que vuelve siendo otra, es la metáfora individual de una enfermedad colectiva. País que se olvida, que se resiste a ser. Polaroids. Cuando recibí las llaves de la habitación 52 de la pensión 9 de julio en Clorinda, era feliz. Era mediados de año y el calor de Formosa se soportaba bastante y yo subí los tres pisos por la escalera con el llavero saltando entre las palmas. Quizá no era feliz en el sentido que le dan los poetas a la palabra, pero de todos modos no leía poesía desde la secundaria y a duras penas recordaba algunas líneas de Alfonsina Storni. Es curioso. Siempre que mencionaba esa palabra, felicidad, como en este momento, me sentía obligado a aclararla. Había algo en mí que me impedía merecerla. Si la vida era esto, tenía todo lo necesario. Un trabajo que me permitía viajar, una mujer, tres hijos. Solo una vez me perdí el cumpleaños de la del medio. Normalmente la empresa me bajaba a Buenos Aires cada 15 días y, llegado el caso, la rutina podía alterarse con algún compañero de la Ruta Norte. La vida en las pensiones no era el aspecto más tortuoso del trabajo. Con los años fui ganando cierto amor por la eventualidad. Un timbre de teléfono, Laura nunca llamaba porque ahorrábamos para la casa nueva, significaba un cambio de rumbo, de Clorinda a Salta, o a Paraná, o a Posadas. Mi destino se dibujaba y corregía como en una de aquellas pizarras mágicas. Semanas atrás, en Corrientes, Rodríguez me empezó a joder con lo de las mujeres. Dale, alguna negrita tendrás. Respondí sin pensar. Le dije, soy feliz. Y enrojecí. Me sentí un imbécil y la conversación cayó en un silencio oscuro que solo rompió el mozo minutos después. Estuve enamorado una vez, pero fue hace tanto tiempo que el rostro de ella se desdibujó del mismo modo en que se pierde el reflejo del sol en un estanque. Una noche, en Chajarí, intenté recordar su nombre durante horas. La palabra estalló en mi frente recién a la mañana, en el mostrador de la cafetería cuando pedí la cuenta. Alicia, dije. ¿Qué? Preguntó la chica de uniforme rosado. No, nada. Era todo lo que podía recordar. Esa palabra, Alicia, y el pelo color caramelo. Mi memoria tenía manchas. A veces eran manchas oscuras de tinta indeleble y otras veces eran manchas claras de lavandina. Laura decía que era por el accidente. En realidad, Laura dijo una vez que era por el accidente. Es por eso, dijo, y pasó un repasador sobre el mantel de hule para limpiar las aureolas de las tazas de café. Las manchas marrones desaparecieron. El tema la ponía molesta y esa noche arrancó al menor de la mesa para llevárselo a la cama. Nunca volví a hablar ese tema con ella. Yo no recordaba el accidente. Solo una luz, otra luz de frente y después el olor a pasto mojado. Y la cara de Laura. En ese entonces yo no sabía que se llamaba Laura. Y la mano del médico sosteniéndome la mandíbula cuando me dijo, tiene que dormir, Tiene que dormir. No es nada grave. Dormí más de una semana. Después tuve durante meses un extraño miedo a la noche. Me costaba conciliar el sueño hasta que llegaba el amanecer. Fue entonces cuando comenzaron las manchas blancas. ¿Otra vez por acá? Dijo la mujer cuando me dio la llave de la habitación y repitió, 52. Tirado en la cama recordé esas palabras, quizá porque me faltaban, había aprendido a pronunciar solo las palabras necesarias. Era obvio que yo estaba ahí, era obvio que otra vez estaba por ahí, otra vez por acá, había dicho la mujer. Las tardes en Clorinda eran tranquilas y exasperantes. En el verano soplaba un viento cálido que se pegaba a las paredes, al agua del baño, a los formularios. La gente mataba el tiempo en los bares o en el club social. Jugaban al truco o a los dados, en una atmósfera de confesionario que solo se rompía con un grito de flor o general aservida. A la mañana, poco antes de las 6, empezaba a formarse la fila de clorinderas frente a la frontera, esperando que los gendarmes abrieran el paso a Paraguay. Todos esperan ganar alguna cosa en la frontera. La mayoría se enferma de una especie de fiebre del oro que los impulsa a cargar bolsas de harina, tanques ocultos de nafta, aparatos de video. Pero ninguno como aquel tipo de doble apellido, Gutiérrez Olmos, si no me equivoco, que andaría por los 50 años y siempre vestía traje cruzado a rayas. ¿Acá lo ve? Me dijo una tarde en que perdíamos el tiempo en un bar enfrente al supermercado. Lo miré sin entender. Yo había hecho una pregunta idiota y casual, ¿a qué se dedica? O algo así. ¿El paquete? El tipo había apoyado en medio de la mesa un paquete envuelto en papel madera, de unos 20 centímetros por 30. Corrió el hilo sisal y apenas abrió el envoltorio y dejó que se viera el interior cuando dijo en secreto, hojas de afeitar. Sonrió ante mi expresión. Hay 200, 20 cajas de 10. No hay que llevar más, no vale la pena. El tipo llevaba todos los días uno de esos paquetes hasta Itán Ramada. Ahí un socio las repartía en los kioscos. Doble filo, ¿eh? Dijo. De las buenas. Las hojas iban o venían según la cotización del guaraní. Gutiérrez Olmos era uno de esos porteños en vías de extinción. Pañuelo haciendo juego con la corbata y una manera de hablar de película argentina del 40. Nunca llegamos a tutearnos, aunque lo frecuenté varios meses. No hacía preguntas, y yo le devolvía la gentileza. Es curioso. Podía describir cada detalle de su ropa o el color de su pañuelo, pero casi no me acuerdo de su rostro. Quizá usara bigotes. Tenía voz de pito, eso sí, y arrastraba las consonantes, las pronunciaba dobles. No sé si lo dije. Me hacía acordar aquellas viejas películas de pianos de cola de las hermanas Legrand, de mujeres almidonadas hasta las pestañas. Los árboles mueren de pie, ¿se acuerda? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿La época de oro? ¿Qué tiempos? Dijo el viejo y perdió la mirada en la calle atentamente como si pasara un desfile. ¿Usted iba mucho al cine allá en Azul? Me preguntó. ¿Qué? En Azul, digo, si iba al cine. Nunca fui a Azul. El viejo sonrió, molesto. Nunca estuve en Azul, insistí. ¿Usted no era de allá? No. Me debo confundir entonces, disculpe. Esa noche, cuando llegué a la pensión, escribí Azul, debajo de una lista de pedidos. Después hice un bollo con el papel y lo tiré en el canasto del baño. Un viajante de Kodak me contó una noche en Concordia que las Polaroids no resisten el paso del tiempo. Cuando Elisa era recién nacida, Laura insistió durante semanas para que compráramos una cámara. Yo odiaba las fotografías. Siempre las vi como testigos de cargo de nuestro pasado. Cuadrados o rectángulos de papel que nos mostraban más gordos o más flacos o más felices. De cualquier modo otros, con otros sueños en la cara. Te roban el alma. ¿Qué decís? Como los indios, Laurita. ¿No te acordás que los indios decían que las fotos les robaban el alma? Eso siento, que te roban el alma. No digas pavadas, ¿querés? Una Polaroid era por lo menos un remedio contra la ansiedad. Un par de segundos y ya. El dato del viajante me aportó cierto consuelo. Las Polaroids no duraban. Se borran, se aclaran. Fíjese, van virando al sepia o al amarillo y acaban por desvanecerse. De inmediato pensé en las manchas. No al poco tiempo, en 10, 12 años. Ahora me dijeron que están buscando una fórmula más permanente, dijo, y me mostró unos folletos. Imaginé un grupo de científicos cuyo trabajo consistía en reconstituir fotos desvanecidas. Toneladas de Polaroids en blanco que llegaban de todos los rincones del mundo, acompañadas de demandas judiciales intimándolos a que devolvieran la imagen completa de la tía Luisa, de la nena cuando era tan rubia, de papá abanderado en el Nacional. Mientras el viajante detallaba un complicado proceso de deterioro de la emulsión, yo imaginé los textos de las cartas. Esa noche, en Clorinda, escribí unas líneas brevísimas para despachar a casa por el correo de la empresa. Comprá otra cámara. Las Polaroids se borran. Laura lo iba a entender. Cuando a la mañana dejé el sobre en el escritorio de la sucursal, advertí el error. El encabezado decía: Alicia Bernardi, Pringles 32, azul. Me quedé inmóvil mirando el sobre. ¿Se arrepintió?, dijo el empleado. ¿Qué? ¿Si se arrepintió? No, no. Me olvidé una cosa. ¿Estás hasta las 6? Le dije, sabiendo de memoria que atendían hasta las 6. Sí, hasta las 6:05. Pedí una soda en el parador de la estación y jugué con los bordes del sobre que me quemaban. La voz de Gutiérrez Olmos surgió por detrás del escape de un micro que maniobraba para salir. «¿Usted por acá?», decía. Yo escondí el sobre en el bolsillo del saco. «Vine a despachar una carta», me excusé. El viejo pidió un cinsano y se acomodó en el taburete. «¡Qué cara, mi viejo, ni que hubiera visto un fantasma!», me palmeó. Nunca pude dominar mis caras. Es algo que me fastidia desde siempre. Miel en el horno, eso dicen los paraguas. Para que no venga el pombero, hay que poner miel en el horno. El pombero, el fantasma ese. Sí, yo también lo escuché. Una familia con 4 chicos se había acomodado en el otro extremo de la barra. Uno de los chicos hacía burbujas en la botella de Coca-Cola. ¿Se molestó con lo del otro día?, me dijo el viejo. No. ¿Con qué?, mentí. Con eso que le pregunté de azul. Me asombró que el viejo se acordara y llevé automáticamente mi mano al bolsillo para sentir la carta. Usted vio cómo es la ruta, siguió sin darme tiempo a contestar. A veces uno cuenta historias de las que se arrepiente o inventa historias para matar el tiempo. Yo no inventé ninguna historia. El viejo lamió la espuma del cinsano. ¿Está? Será como usted dice. Uno habla con tanta gente. Me moví en el asiento. Sentí que el viejo me adivinaba, sin el menor esfuerzo. Con mucha gente, dije por decir algo. El que lo anda buscando es el gerente del supermercado. Parece que tiene un pedido grande para fin de mes. No tuve tiempo de pasar, dije. Era la excusa más idiota que alguien podía dar en Clorinda. El viejo terminó el vaso de cinsano de un sorbo. Eso es lo que tiene la ruta, dijo. Yo en mis años me pasaba tardes enteras tirado en la cama, mirando el reloj o un pliegue de la colcha, hasta que se hacía de noche. No hay nada que hacer y no hay tiempo. Me acuerdo una vez en Chivilcoy. Yo era un pibe, tendría 30, 35. En la pensión de enfrente había una chica muy modosita que parecía maestra. Yo no sabía ni cómo se llamaba, pero la bauticé Esther. Esther, nombre de maestra. Me quedaba las mañanas enteras en la ventana esperando que saliera a barrer la vereda. Ahí sale Esther, decía. Y hablaba con ella desde lejos como si la conociera. A veces le preguntaba por la madre. La madre nunca salía a la vereda, pero se la veía atrás de la cortina del living, toda la tarde mirando afuera. O por los alumnos, le preguntaba también. Con decirle que hasta tenía ansias de que me tocara Chivilcoy para ir a verla. Ella siempre salía 9, 9:05, Después hacía las compras y a la tarde no sé. Una vez la seguí, pero me pareció que se dio cuenta y desistí a las 2 cuadras. Yo creo que me tenía miedo. No sé ni cómo era su voz. O mejor dicho, sé, pero no voy a saber nunca si era así en realidad. Con el tiempo me cambiaron de ruta y no pasé más por Chivilcoy. Sin embargo, muchas veces pensaba en Esther. Y hasta llegué a acordarme de ella como si me hubiera acompañado en los viajes. En Tucumán y en Famaillá. No sabe lo que era el calor, otra que Clorinda. Y en Salta, 2 veces. Yo estaba en el hotel, sonaba el teléfono y pensaba, es Esther. Esther me llama para que vuelva a Chivilcoy. Al comienzo era un juego, evidente que ella no tenía mi teléfono, ni siquiera sabía mi nombre. Pero cuando el teléfono no sonaba, me extrañaba que Esther se hubiera olvidado de llamar. Y fíjese lo que son las cosas, ¿no? Porque con el tiempo resultó que la familia materna de Dorita, que en paz descanse, era de Chivilcoy. Y yo nunca, nunca quise ir allá con ella, ni siquiera para las fiestas, por miedo a encontrarme con Esther. El viejo levantó la mirada. Yo tenía los ojos rojos. Le van a cerrar el escritorio, son menos 10, me dijo. Deje, yo invito. ¿Qué pasa, no venís? Preguntó Laura, extrañada, del otro lado del teléfono. Sí, sí, el jueves. Ah, pensé que había algún problema. ¿Elisa bien? Sí, acá está. Qué raro vos llamando. ¿Vos cómo andás? Le pregunté. Bien, yo bien. Recién termino de darles la comida. ¿Te pasa algo? No, Laura, no me pasa nada. ¿Vendiste bien? Como siempre. Quedé con Carlos el fin de semana para llevar los materiales para la casa en la camioneta. Está bien. Si el domingo hace lindo día, nos podemos quedar allá hasta la nochecita. Bueno. ¿Tenés plata? ¿Plata? Sí, sí. Si me diste la semana pasada. ¿No te pasa nada, seguro? Nada, Laura, 3 veces que me preguntas lo mismo. No me pasa nada. ¿Hace calor? No. Te mandé una carta. ¿Por? Se preocupó. Nada. Una carta avisándote que no compres una Polaroid porque un tipo me dijo que las Polaroid se borran. Allá te explico. Ah. ¿Es eso solo? Bueno, chao. Chao. Un beso grande. La voz de Laura me tranquilizó. Detrás de su voz adiviné ruidos familiares. El televisor, las peleas entre Elisa y Diego, la losa de los platos flotando en el agua y golpeando contra los bordes de la pileta. La voz de Laura tenía algo de cauce, de acá estoy, es por acá. ¿Otra vez por acá? Dale, alguna negrita tenés. Alicia, te roban el alma. Se borran, acaban por desvanecerse. Tiene que dormir, no es nada grave. Tenía que dormir. Eso era todo. Al otro día iba a levantar el pedido del supermercado y de vuelta a Buenos Aires. Me tiré vestido en la cama y escuché los ruidos de mi vecino mientras imaginaba sus pasos. Mi vecino sintonizaba Radio Nacional. Mi vecino caminó hasta el baño. Oí el ruido de la canilla al abrirse y el chorro de agua que salía con debilidad. Hizo un buche y apoyó el vaso en el borde del lavatorio. Apagué y volví a prender la luz de la mesa de noche mientras mi vecino cambió de estación. Sonaba el noticiero de Radio Colonia cuando recordé la cara de Laura y la vi el domingo, entre los cimientos de la casa nueva. La cara de Laura con el sol de frente acomodándose el pelo. Atrás la voz de Carlos que bajaba unos caños de la camioneta y el olor a pasto mojado. Después dormí. Me desperté a las 6. Boca abajo y con la luz encendida. No atiné a moverme y pasé varios minutos mirando de reojo el borde del cenicero. Pensé, son las 6. El micro sale 7:30. Me di vuelta para encender un cigarrillo. Planifiqué todos los pasos a seguir y media hora después los cumplí con exactitud. Tomé el desayuno en la estación, compré el boleto y el diario, 2 atados de particulares 30, y esperé en un banco hasta que el micro estuvo a punto de salir y el guarda buscó con ansiedad al pasajero que faltaba. En el viaje leí dos veces la sección deportes y hablé de trivialidades con una vieja que se bajó en Rosario. Iba a ver a su sobrino en San Lorenzo, que ya se estaba por recibir. Imagínese, una se descuida y los chicos ya son hombres. La escuché sin responderle hasta que empezó a hacerme preguntas. Entonces sonreí y le dije que estaba agotado y le pregunté si ella podía dormir en los micros. «Mire, a todo se acostumbra una», dijo, y miró por la ventanilla. No la vi bajar. Desperté cuando el micro salía de Rosario hacia la ruta. Ya era de noche. El viento pegaba contra las ventanillas y en los asientos de adelante había dos o tres luces encendidas. Gente que leía o revisaba su pasado mirando la oscuridad. Por encima del ruido del motor, escuchaba la conversación entrecortada del acompañante y el chofer. A veces uno de ellos se reía a carcajadas. Antes de dormirme, oí la risa de una mujer que estaba sentada al lado de la escalera. Cada tanto se veía la luz de algún camión que nos cruzaba en la ruta. Una luz y un rugido. Y de nuevo el rumor constante del motor. Y así, hasta que finalmente entré en el silencio. Amanecía cuando el micro llegó a destino y hacía frío. En la parada dormían dos taxistas. Le golpeé a uno el vidrio de la ventanilla y se despertó sobresaltado. Me miró y se refregó los ojos. Después me abrió el seguro de la puerta de atrás. «Otra vez por acá», dijo cuando me terminé de acomodar. Yo sonreí y le dije, «Pringles 32». El centro de Azul estaba desierto. El taxi no bajó la velocidad en las esquinas y llegó en menos de 5 minutos. Se detuvo, bajé las valijas y escuché cómo arrancaba a mis espaldas mientras buscaba las llaves en el bolsillo trasero del pantalón. No las tenía. El taxi estaba lejos. Toqué timbre. La cortina del living apenas se corrió y volvió a cerrarse y una voz dijo adentro, «¡Volvió! ¡Volvió!». Después oí los pasos apurados de Alicia que se acercaban a la puerta. Siempre pensé que la historia de Teller no era solamente mi historia, sino la historia de casi todos nosotros, porque vos nunca quisiste cambiar de vida. El problema de este tipo que se llama Kevin Bryant y que es una estrella de rock, definida alguna vez como un tipo con la cabeza de Lou Reed y el éxito de Prince, no es que quiere cambiar de vida, su problema es que lo logra. Y está jodido. Después, ¿qué hace con ella? ¿Qué hace con esa vida nueva que buscó durante tanto tiempo? Así visto, Historia de Teller es, como Plegarias Atendidas, un libro sobre los deseos concretos. Decía Santa Teresa y citaba a Truman Capote en el prólogo de Plegarias Atendidas que hay tantas lágrimas derramadas por las plegarias atendidas como por las plegarias no atendidas. Quizá no haya nada peor que ese momento de desfase entre el deseo y la realidad, cuando la realidad aplasta el deseo y lo convierte, lo expresa, lo forma. Busqué partes de Teller porque era muy largo para leerlo entero y bueno, este es uno de los capítulos que no tienen número, sino están identificados con una tecla de grabador. Este es un capítulo rewind. Esos tipos van a morirse de todos modos, Helen. Son como los viejos del Central Park en el invierno cuando hay huelga de periódicos. No tienen con qué taparse y la policía encuentra todas las mañanas 4 o 5 viejos congelados. Van a morirse, Helen, de todos modos. Tal vez tengas razón, yo no entiendo el sur. ¿Qué es el sur? Florida, palmeras, muñecos de 30 metros de Mickey Mouse, cubanos, Castro, mucamas de 40 al día, latinas jugosas que se ríen de todo, que no entienden nada y se ríen de todo, jardineros. Eso es el sur. ¿Al sur de qué? Playas Blancas, American Express Dorada, tequila o daiquiri a la mañana cuando te levantás con sed, nada mejor que un daiquiri a esa hora cuando la lengua se te pega al paladar como una puta estampilla seca. Despegarla con un daiquiri con mucho azúcar, con mucho sur, uno detrás de otro. Frozen, compañero, te dice el barman. Frozen, claro. Con dos pajitas angostas en una copa triangular y helada. Estás borracha, Helen, y yo también. Y me gritás que no entiendo nada y es cierto. No entiendo nada. Pasa el tiempo y entiendo menos. Todo se transforma en un cómic, en una versión metafísica de Terminator 2. El bueno y el malo. Chiflidos en el cine de Broadway y la 41. Todos quieren salvar al hijo de Sarah Connor. Es ridículo que me acuses de no entender el sur, Helen. Ni siquiera entiendo Queens. No entiendo por qué en el Upper West Side se puede caminar con tranquilidad hasta Amsterdam y 107, pero te matan en la 108. Violan a tu mujer y a tus hijos y te persigue migraciones en la 108. ¿Entiendes que no entiendo nada? Te emborrachás y me hablas en español. Spanglish, bueno. Maldito idioma abierto, tan parecido a una mujer, tan secreto. Nunca me hablaste en español al hacer el amor. Yo sí. ¿Te acordás? Las 5 o 6 palabras que aprendí en el DF. Yo decía para mis adentros que solo ibas a quererme cuando me hablaras en español. Solo me querés cuando te emborrachás. Lo mismo pasó con Susan cuando volvió de Berlín. Yo no la había visto en 4 o 5 años. Susan se sentó en mi departamento de Park Avenue, se tomó 0.5 litro de JB y me contó entera la historia de Helmut, aquel alemán que se casó con ella, con Susan, la chica que nunca iba a casarse, la que tenía en la nuca un tatuaje con un signo de interrogación. Helmut, la casa, el televisor de 24 pulgadas, la beca, el viaje de estudios a Perú o donde mierda fuera, al sur. El futuro en una hoja de papel cuadriculado, dijo Susan. Y yo tampoco la entendí. Susan se acostó en el sillón. Yo pensé que iba a tener que acostarme con ella y no quería de ningún modo acostarme con el pasado. Ella se puso la mano sobre la frente como si le molestara el sol y siguió. Ya alguien me lo había dicho una semana atrás. Susan volvió. Se separó y volvió. Tuvo cáncer, pero ahora está bien. Va a llamarte. Y ahí estaban. Susan y su cáncer. Tirados en el sillón. El cáncer y Susan tomaban JB como si fuera la última vez. Yo no quería escuchar esa historia ni ninguna otra y pensé que si le tomaba la mano iba a callarse, pero no lo hizo. Susan dio vuelta la cabeza y sonrió. Me miró desde 10 años atrás. Tal vez era eso lo que me gustaba de ella y lo que a la vez me alejaba. Susan me conocía. Me conocía antes del departamento en Park Avenue, antes de la tapa de Rolling Stone, antes de todo, y quizá también antes de ese personaje vacilante, que era entonces yo mismo tomándole la mano y tratando de calmarla. Aquella noche Susan me contó la operación y dijo que ya no podría tener hijos, y yo la vi, juro que la vi, aquella mañana de la operación enfrentándose a la muerte. Susan apartó el vaso de JB y largó de golpe su primera frase en alemán. Susi, en inglés, le pedí. Bebimos hasta la madrugada y para ese entonces Susan solo hablaba en alemán. Creí entender por qué Helmut la había dejado y creo que también habló de Berlín y de niños y de muerte. Aunque nada es seguro, porque Susan repetía una y otra vez en alemán las mismas palabras incomprensibles para mí que escuchaba en silencio y le acariciaba la nuca. No entendés nada, me dijo Susan borracha como vos ahora y yo le dije sí. Sí, entiendo. Miré el reloj y eran 6. Susan también lo miró y se recompuso avergonzada, alisó la falda con las palmas y se fue hasta el baño a lavarse la cara. Dijo al volver que nunca había pensado en contarme todo eso. En contárselo a nadie, en realidad. Había pasado tanto tiempo. Le alegró verme en las revistas, escuchar mis canciones, conocerlas desde adentro. Helmut odiaba que ella coleccionara mis discos. ¿Es tan bueno todo esto? Aunque parezcas triste. No, no estoy triste, le dije. Pero por supuesto no me escuchó y siguió otras 2 horas haciéndome preguntas sobre Nueva York, la guita, la compañía discográfica y si era cierto lo que se decía de Jagger y qué de aquella modelo australiana con la que yo me había casado. Austríaca, Susan, y ya me separé. Lo mismo da, siguió Susan. Esa maldita australiana era tan linda. Tenía las piernas más largas del mundo y miraba todo desde ahí arriba. La odié todo el tiempo, aunque sabía, por otro lado, que podría charlar con ella como viejas amigas en un consultorio. ¿Tenían la misma enfermedad? Es tarde, dijo finalmente Susan y se fue a tirar a la cama. No entendés nada. Esa misma tarde, cuando Susan desapareció, fui al atelier de Clint en el Soho, Helen, y te vi por primera vez y pensé, Dios santo, es Argentina, ¿dónde mierda queda eso? Hablabas el mejor inglés de colegio británico. Solo te faltaba estornudar a la inglesa, rápido y seco como un chihuahua. Argentina, no sé de qué se trata. Timerman, sí, claro, pero no es israelí. Perón, un dictador de bigotes mexicanos. Evita, la amante del Che Guevara. Argentina, Dios santo, y tan joven. Habrá que ir a ese sitio alguna vez. Mi representante me arrastró de un brazo hasta un rincón del atelier. Había fotógrafos arremolinados en torno a Clint, el pintor de moda ese año en Nueva York. Clint solo pintaba televisores. Era alto y tenía el pelo levemente punk, lo suficiente como para que sus cuadros no bajaran la cotización. Esa noche todos éramos inmortales y famosos. Clint se abrazó con Yoko y conmigo. Los fotógrafos zumbaban frente a la miel. La Janovitz miraba sola desde un rincón. Y Mick desapareció un segundo después camino a los dormitorios con una pareja de arquitectos. Yo te perdí de vista y trataba de quitarme a Clint de encima. Solo lo logré cuando le dije a mi representante que comprara cualquiera de los putos televisores. No me importaba. No me importaba el precio. Y no importaba nada. Sí, cualquiera, el de Bonanza o algún otro, pero que sea ya. Ahora. Los quiero ahora para tirarlos por la ventana. Creí que una espalda era tu espalda, Helen. Y la rocé con mi mano hasta advertir que no era tuya. Pedí disculpas y le expliqué a la chica que la había confundido con una amiga argentina que perdí en algún lugar. La chica solo repitió, ¿Argentina? Y pensó que era una broma. Nadie busca argentinos en el Village. Media hora después apareciste del brazo de Clint en dirección a mí, y yo pensé que mi compra había dado resultado. Quiero presentarte a esta amiga, dijo Clint. Y los dos estallamos de la risa. Ya estábamos un poco borrachos y dijiste en español que hacía 6 años que querías conocerme. Por supuesto, no entendí. Hasta que repetiste tu frase de presentación en inglés y yo dije, nadie espera nada tanto tiempo. Yo sí, dijiste, Helen. Y Clint volvió hacia las cámaras de televisión. La historia de Teller es también la historia de un hundimiento. Del hundimiento de una pareja, Teller y Helen, en el medio de una ciudad que se hunde. Me fascinaba la historia del hundimiento por lo que implica de pequeños gestos. Nadie se hunde de golpe. Un hundimiento es cotidiano. Un hundimiento está compuesto por desayunos, por cafés, por pérdida de tiempo, por ventanas, por sol, por pequeñas cosas. No sé si en Historia de Teller soy Teller, o soy Helen, o soy Lungi, un empleado de mantenimiento de los museos de Venecia que en los ratos libres se dedica a cambiar de lugar las figuras de los cuadros clásicos. Lungi, que casi se gana la novela hasta que hubo que ponerlo en línea y dejarlo como un personaje secundario. O si soy el profesor, ese viejo profesor de matemáticas que vive en Rialto, en Venecia, y que se dedica a controlar el hundimiento de la ciudad en 4 o 5 puntos que recorre todas las mañanas. Elegí presentar a Helen con algo que se llamó Apuntes sobre Helen y que constituye una parte de la novela hasta que la novela se retuerce sobre sí misma y después hay Apuntes sobre Teller, escritos por Helen. Apuntes sobre Helen. Apuntes sobre Helen, anotó. Quería escribirla, pintarla, fijarla de alguna manera. Anotó entonces, Helen y el teléfono. Construye la espera todo el tiempo. Descuelga si tiene que salir 1 minuto para evitar las confusiones. Ella está. Solo salió 1 minuto. Ama absurdamente los contestadores. Nunca les baja el volumen. Habla acostada o de pie. Cuelga triste o con excitación y cierta hiperquinesia. Helen y los grabadores. Mataría por un Revox de cinta abierta, pero jamás lo tuvo. Su voz se vuelve más grave frente al micrófono y se mezcla con un jadeo inexistente en la vida real. Le espanta la capacidad de recuerdo de los grabadores. Sabe que lo que diga quedará allí por una hora o una semana. Entonces elige cuidadosamente las palabras que quedarán. Sin embargo, es capaz de llorar frente a un grabador. Helen y las estaciones. Nunca el otoño. Helen y las estaciones de tren. Le eriza la eventualidad, no podría tomar cualquier vagón. Pierde el tiempo en las ventanillas y en los pasillos y en los vagones restaurante de los trenes de larga distancia. Helen y el tiempo. Ver Helen y Helen. Helen y la muerte. Se cree inmortal, aunque haya intentado matarse por lo menos dos veces. Una vez, en México, me habló más de media hora sobre la transmigración como si creyera en ella, pero enseguida tragó un sorbo de cerveza, se pasó la manga por la boca y se delató con una carcajada. Helen y los hijos. Llegará a ellos sin advertirlo. Por ahora solo los desea y les teme. A veces amenaza con disolver en ácido hijos ajenos. Helen y la virginidad. Supo a los 13 que iba a acostarse con Teller. Lo consiguió a los 19. Durante las primeras semanas su anatomía se negaba. Se le dormían los brazos y las piernas. Estaba asustada y torpe. Se emborrachó la mayoría de las veces y una vez, la tercera o la cuarta, lloró. Helen y el sur. Quiero decir, cierta manera de caminar, como si todo el tiempo esperara una sorpresa, una puta y miserable manía de perder el tiempo, de llenar cuadernos como si fuera un testigo. Una manera italiana de amar, de tirar ceniceros contra la ventana, de enojarse cada vez como si fuera la última. Ella es triste. Ella no está triste. Uno puede preguntarle por qué y ella pregunta, soy triste, y se ríe. Sensación de ascensor o de túnel. El sur es eso, lo que no cambia. La incrédula esperanza de luz. Las luces de un cruce lateral pueden confundirse con la salida del túnel, con el sol al final del túnel. Helen siempre dice que el sur es mañana, la mentira del mañana constante. No hay modo de entender esos monólogos de Helen. Los personajes son siempre los mismos, públicos o privados, pero difieren en detalles sutiles, y de nuevo no son los mismos. Y el detalle sutil es la muerte o el olvido. En el sur, dice Helen, habría que prohibir las corbatas de seda. Helen solo dice eso cuando está borracha, porque ella misma lleva un pañuelo de seda de Valentino de más de $600, pero hay que prohibirlas, dice. Helen dice que el sur amaría a Luther King y a Malcolm X, y yo me imagino solo vacas pastando que rumian CNN, que comen pasado certificado en la cuarta digestión. Ciudades tristes, con una música que llaman tango, griegos que bailan rompiendo platos. En el sur nadie rompe platos, dice Helen. No sé si hablamos de lo mismo. Helen sabe que yo no soportaría ese lugar. Y nunca me pide que vayamos allá. Nunca me habla de su sueño de granja, pan casero, camisa leñadora y esa miserable costumbre de cantar y hacer casitas de madera, ayudar a los niños en el colegio, ordeñar a la madrugada. Shepard, le dije. No, dijo ella. Borges, en todo caso. ¿No es portugués? No, dijo ella. Y tampoco es eso. En el sur hay posmodernos y militares y estalinistas y guevaristas a destiempo y bronca, tanta bronca como nunca imaginaste. Y mierda, y divisiones de divisiones, y artistas ingenuos, y comerciantes, y más mierda, y gente que habla de política con una pasión absurda, y que son capaces de amarte o fusilarte el mismo día con media hora de diferencia. Pero yo soy eso, dijo después. Nunca voy a poder quitármelo de encima, dijo. Teller, me dijo, yo tenía 14 años, y vos estabas pegado en un póster en mi pared, y a veces aparecías en la tele, y Gisela te escribió una frase que te juro que no me acuerdo, alguna estupidez sobre el amor, sobre vos, y yo le dije muy segura, voy a estar con él alguna vez. y ella dijo, nena, estás en ácido. Yo tenía miedo de no poder quererte porque no serías capaz de entender mis chistes. Hay muchas cosas que no puedo decirte sin explicarlas, y si las explico, es tan idiota como hacer el amor según los tratados de Masters y Johnson. ¿Cómo te explico el sur? Sensación de cornisa. Estamos abrazados, juntos, con las caras al viento. A veces es viento del sur. Apuntes sobre Teller, escritos por Helene. Aquella discusión merecía un segundo round. Nos asustamos tanto de romperlo todo que decidimos hacerlo pedazos. Síntesis de nuestra historia. Un spot de 3 minutos. La luz en el sitio exacto. El casting perfecto y una visión Spielberg de la vida. No hay nada después del spot. Vacío hasta el próximo comercial. Supe desde la primera noche aquel vernissage de Clint que Teller iba a dejarme. Sabía que ese pensamiento iba a convertirse en un animal nocturno. Va a dejarme, pensaba cuando Teller encendía un cigarrillo en la cama. Se irá alguna vez, pensaba cuando él se apoyaba contra la ventana del dormitorio y miraba absorto el espacio hueco que hay entre ese último piso en Park Avenue y el cielo. ¿Por qué no se anima a decirlo? Escribí en mi cabeza 30 versiones distintas del desenlace. Un domingo a la tarde, en Venecia, supe que la imaginación es un miasma de la realidad. No hay relación alguna entre morirse y pensar la muerte. Ustedes dirán, es mucho peor morirse. No lo sé. Llevamos 2 meses acá y ya pensé 2 veces en acostarme con Lungi. Jamás voy a hacer el amor con Lungi. Sería como acostarme con un hermano. Necesito en la cama un leve soplo de peligrosidad, de incertidumbre. Lo que contengo no es solo calor, también quema. Nunca busqué en su cuello el perfume de otra mujer que no existió, o sí, o que fui yo misma, horas o años atrás. Tendríamos que haber hablado en castellano. No era de nadie, ni de sí mismo. Poseerse le causaba estupor, vivir controlado. Yo creí que nadie podía vivir así durante mucho tiempo. Me equivoqué. Se vive así como se vive de otra manera. Hay una rutina del vértigo. La velocidad se vuelve dócil y aguza otros instintos. Se descubre que uno es lo único que merece sobrevivir. Teller jamás lo hubiera confesado en voz alta. Actuaba en silencio y se sentía un miserable frente a su secreto. ¿Que Teller escapó de la publicidad? Teller amaba la publicidad, casi tanto como el tabaco. Nunca estuvo encerrado en su personaje. Teller era su personaje. No había desdoblamiento. No era un sticker difícil de despegar con las uñas. No hay un Teller que empieza y un Kevin Bryan que termina. Lógica de las orugas. Nunca son una parte. Aunque se las seccionen, son siempre una oruga. Y se arrastran, ciegas, hacia ninguna dirección. Algún costado de su cabeza debía hacer ruido todo el tiempo. Intenté escucharlo una noche y no oí nada. ¿Cuál es la diferencia entre un loco y un poseído? El futuro. Caminos de la debilidad. Él se convenció de que cualquier cosa que quería lograr era posible. Un chico en las puertas giratorias. Por más vueltas que dé, siempre desemboca en la misma entrada, pero él sigue empujando. Mirarte cuando no me mirás. Teller cogía colectivamente. Teller cogía colectivamente. Tener entre las manos una pija por primera vez. Es extraño y fuerte, y es una cuerda. No una cuerda de la que tirar, sino una cuerda que me lleva. Nunca fuimos juntos al cine. Amar las equivocaciones, caminar por las diagonales. Todos los actores recitan letras ajenas. Hay algo de tierno en esta confusión que solo se advierte cuando alguien, desde el público, descubre la trampa. ¿En qué me equivoqué? Aprendo desde hace meses el verdadero sentido del exilio. No sé cómo exiliarte de mi cabeza. O al revés, me exilio de vos. Vos dirías partes incompatibles que se necesitan, el ser y el no ser y todo ese rollo. Tengo 20 años y entiendo el exilio. Viejitos de izquierda que caminan por Berlín y leen el poema de Pessoa sobre la tabaquería. Exilio, la historia de dos hermanos que no se responden las cartas. ¿Te acordás de Tim O'Brien? También es parte de mi exilio la ilusión de volver a verte. O lo que es peor, la convicción de que al volver a verte vas a ser el mismo. Hablar en una disco. A nadie le importa lo que digo. Solo miran la forma de mi boca o mi manera de morderme el labio. Cuando me convenza de que no voy a volver a verte, voy a tirar este cuaderno de mierda. Hasta ese entonces lo lleno. Teller tiene la lógica de una videocasetera. Creo que te dije antes que cada capítulo no tiene nombre, sino fichas, rewind, play, forward. Parte de esa lógica son capítulos separados que se llaman New York Clips y que son eso, clips. Uno. Un relámpago ilumina el Central Park. Tengo una piedra al alcance de mi mano. Quiero comérmela. Pienso en la piedra cayendo hasta el estómago. Tomé 4 dramamine. Soy un farsante. Me controlo el pulso. Es inevitable esta sensación. Alguien está por llegar. No llega nadie. Tampoco suena el teléfono. En New York nunca suena el teléfono a las 3 de la mañana. Necesito a alguien que me falte el respeto. Un idiota me dijo una vez en el Café Borgia sobre mi último disco. Me gustó, pero es confuso. Es genial, no confuso. El idiota no entendió nada. Es una mierda. Nunca tendría que haber grabado ese disco. Ellos no van a detenerse hasta que me pare en la ventana y les tire el corazón. Ellos no comen corazón. Solo van a mirarlo con asco. Tampoco les importa la sangre. Les perturba verme. Ver a ese tipo ahí, en la ventana, hurgando con las uñas contra el pecho hasta sacarse el corazón. En ese momento voy a ser su propio miedo. Cada vez que traspaso el límite, todos hacen silencio. Uno de esos silencios anteriores a la lluvia. Miran pasmados y silenciosos a mi alrededor. Creían que no iba a poder. Creían que yo no podría traspasarlo. Después del silencio, como hormigas, ellos vuelven a casa. Miserable número de circo. Ellos ni siquiera sueñan. Ellos ni siquiera sueñan. Otro relámpago sobre el Central Park. La puerta se mueve imperceptiblemente. Nadie va a llegar. Es solo el viento. No va a llover. Solo hay relámpagos. La lluvia y yo tenemos miedos similares. 3. En mi baño de New York había un monstruo. Aparecía cuando cerraba la cortina de la bañera. Era una especie de hombre lobo, aunque no exactamente. Era un hombre perro, de cara larga y llena de pelos cortos y amarillos como los de un sobretodo. Nunca vi su hocico, pero era obvio que lo tenía. Sus ojos no eran crueles. Yo dudaba de su condición de monstruo, pero le temía. Había algo en él, ese candor, esa mirada ausente. Tardé más de un año en sacármelo de la cabeza. Pero, como los perros, siempre vuelve. 4. Broma pesada. Desde niño quise ser el hombre invisible y soy uno de los hombres más visibles del mundo. ¿Cómo revertir una equivocación? ¿No cree, sin embargo, que hay en todo esto algo que le gusta? Pregunta el doctor Salomon Clyde, $300 la sesión. La electricidad, le digo. Las manos de Clyde están siempre asquerosamente limpias. Es uno de esos tipos a los que nada le sucederá jamás. Siempre acaba de comprarse una camisa. Mirando a Clyde entiendo a los automovilistas que aceleran en las esquinas de Wall Street para salpicar a los brokers. Se trata de justicia estética. La máxima obra minimalista de esta temporada es una novela llamada No. Está compuesta por 200 páginas en blanco y una última carilla que dice solamente No. El libro fue nota de tapa del Review of Books del New York Times. Vendió 6 millones y medio de ejemplares en el primer mes y nada podrá bajarlo de la lista de bestsellers. Ayer dijeron en la tele que lo mejor de esta novela es su brevedad. En tiempos en los que se leen textos cada vez más cortos. Rudy Berenson es el autor de No. Dicen que la semana pasada en Penguin propusieron una contranovela llamada Sí, que sería sin duda mucho más americana. No sé si van a editarla. ¿En qué usarán los lectores esas 200 páginas en blanco? Dos críticos y un sociólogo publicaron extensos ensayos sobre lo que llamaron la mejor síntesis minimalista. Rudy me dijo anoche que iba a donar la mitad de sus regalías a un hospital para enfermos de SIDA en el estado de Carolina del Sur. Creo que voy a morir pronto, me dijo. 6. La limusina se atoró en la 56. Voy al estudio a discutir el contrato para la música de una película. En realidad, quisiera bajar ya mismo del auto y romper una vidriera a bastonazos o ahorcar lentamente al policía que está parado en la esquina de Columbia. Sin embargo, firmaré mi contrato para la película. El chofer dice frases de circunstancia y espera mi aprobación por el retrovisor. No sabe que estoy pensando en la manera de asarlo a fuego lento. No conocía estas trampas hasta que empecé a armarlas. No estoy tirado en el asiento de la limusina camino al estudio. Nunca estoy donde se me ve. Escapo de mi sitio porque duele. Y descubro, tarde, que duele más la fuga. Voy y no a firmar un contrato para una película. Esa película ya se filmó. La música ya fue compuesta. Actuaremos como si la película y la música no existieran, como si fueran surgiendo fruto de una oscura inspiración. El director de la película filma siempre la misma escena. Yo nunca toqué otro tema, solo este. Hablo sobre lo que se perdió.